Lo importante es otra cosa. Hay un comunicado en conjunto de las juventudes del socialismo, el radicalismo y la coalición cívica que se pronunciaron contra la idea de que el casamiento para personas del mismo sexo sea un proyecto K, ¿no? En el último tiempo pareciera que la mejor manera de obtener cierta visibilidad para algunos sectores que se oponen a diversos proyectos es decir que esos proyectos son oficialistas o más vulgarmente son proyectos K. Pasa con la ley de medios de comunicación audiovisual, mal llamada la ley de medios K, ¿no? Y esto hace que cierta prensa se ponga muy en contra y esto lleva a que formen alguna opinión en la sociedad. Justamente para hablar de este tema es que estamos en comunicación con Daniel Mojico, él es el secretario de la Juventud Socialista de la Capital. Muy buenas tardes, Sergio Com y Karina Colioca, te damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, Karina y Sergio. ¿Cómo atendernos, Daniel. Bueno, no. Contanos un poquito sobre este comunicado en conjunto que han sacado junto con el radicalismo y la coalición cívica. Sí, sí, la verdad que el comunicado, bueno, ya lo adelantabas vos, surgió a partir de lo que nosotros consideramos que fue una especie de operación que se estuvo haciendo en los últimos tiempos, sobre todo en algunos medios de comunicación, justamente esto que decías vos, ¿no? Tratando de hacer visibilizar al proyecto de matrimonio, para el matrimonio de personas del mismo sexo, como si fuera un proyecto del oficialismo, cuando si uno se remite justamente a los proyectos, el primer diputado que presentó un proyecto en este sentido fue Eduardo Dipolina, un diputado a mandato cumplido del Partido Socialista, cuando este proyecto perdió estado parlamentario, fue representado por otra diputada del Partido Socialista, y ahora fue, cuando perdió ese proyecto, fue representado nuevamente por Mimi Barra, que si bien, digamos, es aliada del gobierno, tampoco pertenece al bloque del Frente para la Victoria. Uh-huh. Incluso esta iniciativa es apoyada en la Cámara de Senadores por los tres presidentes de los bloques, tanto de la coalición cívica, María Eugenia Estenzoro, como del radicalismo, Morales, como así también del Partido Socialista, que es Rubén Giustiniani. Daniel, de cualquier manera, supongo que hay sectores, por lo menos dentro de la coalición cívica, que no acompañan la idea del proyecto. Sí, hay sectores dentro de la coalición cívica, como también dentro del radicalismo, como así hay muchísimos sectores también dentro del Frente para la Victoria que no acompañan el proyecto. Digamos, justamente en ese sentido es el comunicado. De los ciento y pico de votos que tuvo el proyecto en la Cámara de Diputados, solamente poco más de 40 los aportó el Frente para la Victoria. Creo que tuvo 120 y pico de votos, más de 120. Solamente 45, 46 fueron del Frente para la Victoria. En algunos bloques, no es el caso del Partido Socialista, que lo apoyó en su totalidad, fue una decisión homogénea de todo el bloque, se dio esta especie de transversalidad, ¿no? Se le dio libertad de acción a los bloques y algunos senadores y diputados van a votar, votaron en diputados y algunos senadores votarán a favor y en contra, más allá de la pertenencia del bloque. Ahora, llama mucho la atención, o por lo menos yo tengo el recuerdo, en otra época había como una lógica que era, había una discusión previa en cada partido, y de esa discusión previa había mayorías y minorías, y luego se llevaba adelante un proyecto, una propuesta. Llama mucho la atención este tipo de cortes dentro de los propios partidos políticos. Sí, sin duda. Sí, la verdad que es un aspecto criticable que da cuenta también de la escasa institucionalidad que quizás tienen hoy los partidos políticos. Vuelvo a repetir, no es el caso del Partido Socialista. Otro de los argumentos que se esgrimía y en este sentido es que los partidos políticos no habían, los que ahora estaban apoyando la iniciativa esta, no habían establecido en su plataforma, claro. Claro. Esto es, por lo menos, yo quiero hablar por lo menos del Partido Socialista, ¿no? Que es el caso que me toca. Nosotros, no solo que lo teníamos incluido en nuestras plataformas, sino que en la lista de legisladores que encabezó el actual diputado nacional, Roy Cortina, el cuarto candidato en la lista era Alex Frege, un reconocido militante de la causa LGBT y demás. Así que, ese tipo de planteo, tiene creo un 50% de mala leche y un 50% de ignorancia de quienes lo plantean, ¿no? Sí, además ha habido ahí como una recuperación del espacio de discusión. Yo decía mucho que no encontraba la aparición de la juventud de los partidos políticos tomando protagonismo respecto a algún tema. Sí, efectivamente. Y la verdad que tenemos nosotros, por lo menos de los partidos que hemos firmado el comunicado ese en conjunto, que era una buena oportunidad para salir a decir qué era lo que pensábamos nosotros respecto a este tema en particular, y de las coincidencias que a veces se dicen que no hay, digamos, coincidencias programáticas que tenemos en este sentido entre los jóvenes de tres partidos distintos. ¿Ha habido algún tipo de reclamo o de presión, no digo en tu caso, digo que vos tengas como dato respecto a algún miembro de alguna autoridad de los otros partidos políticos que por ahí no tienen una posición tan clara como partido hacia los jóvenes? Que yo tenga desconocimiento personalmente, no, y no creo sobre los jóvenes tampoco. Digamos, de lo que sí ha habido, y esto es de público conocimiento, es una clara y preocupante presión por ciertos sectores conservadores, sobre todo de la Iglesia, sobre senadores y diputados, cuando se trató acá en diputados, que probablemente estaban dubitativos o no sabían qué hacer. Casos de ese tipo te puedo mencionar, desde que en la Universidad Católica Argentina algunos alumnos se les exigían que juntar una X cantidad de firmas para poder aprobar una materia, hasta lo que fue, digamos, la elección de las provincias en las cuales, y las condiciones en las cuales se debatió en las provincias este proyecto. Por ejemplo, en una provincia se les dio asueto a los chicos en las escuelas para que acudan a manifestarse en contra del matrimonio de personas del mismo sexo. Digamos, si eso no es una presión, y eso es de público conocimiento, no es que lo sepa yo solo. No deja de sorprender, ¿no?, que la Iglesia sigue teniendo tanta injerencia sobre las posiciones políticas. Sí. Y la verdad que los socialistas siempre hemos planteado una clara diferenciación de lo que es la religión, de lo que debe ser el Estado. Nosotros estamos a favor de un Estado laico. Y bueno, obviamente militamos en ese sentido. Bien, Daniel, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Mojico, secretario de la Juventud Socialista de Capital, explicando que, en todo caso, esto no es un proyecto oficialista, sino es un proyecto que se ha venido dando desde las mismísimas bases, no solamente del socialismo, sino también del radicalismo, la coalición cívica y también en el peronismo, ¿por qué no? Sí, además poniendo, insisto, en escena la juventud de los partidos políticos, que hacía mucho que no aparecía, por lo menos en lo que respecta a los medios masivos, que hacía tiempo que la juventud no tenía una carta orgánica, por lo menos de distintos sectores posicionándose, y que al mismo tiempo vuelve a marcar, digamos, esta idea del protagonismo o la recuperación del protagonismo por parte de la política. ¿Sabes qué es lo que no me queda claro? ¿Por qué los máximos dirigentes de cada uno de los partidos, sabiendo que sus senadores y diputados reciben presiones, como las que ya conocemos, muchos de ellos les han dicho que iban a perder elecciones o que no iban a poder entrar a sus provincias, no salen a denunciar esto públicamente con nombres y apellidos, ¿no? Digo, todo se habla en potencial, todo se sabe, pero como bien decía Daniel, esto es de público conocimiento, sí, pero no hay una denuncia que esté ratificada justamente sobre las presiones que pueda ejercer. Sobre todo porque en realidad uno todavía no ha encontrado eso, ¿no? Un partido que diga, yo soy el partido católico apostólico romano, entonces uno va, lo vota, tiene diputados, tiene representación, y si gana, tendrá entonces una injerencia sobre el poder político nacional mayor, real, concreta. Entonces, lamentablemente, como la Argentina tiene determinados grupos de poder enquistados hace mucho tiempo, esos grupos de poder que no han sido votados por nadie son los que terminan provocando lobby, generando confusión en un tema que solo habla del amor entre dos personas. Radio Universidad. Radio Universidad. UBA 90.5. Frecuencia modulada. Fréquence modulée. UBA 90.5.